Ya estaba previsto, sí, para ordenarles los Juegos Santarroceños, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? Fútbol, vóley, básquet, clasificatorios para los Juegos Deportivos Pampeanos. La semana pasada estuvimos charlando respecto a este tema, dimos la información correspondiente, la inscripción cerró precisamente el 30, el día lunes, y ya se van armando fixtures, horarios y demás, con respecto a las disciplinas. Precisamente la que va a abrir estos Juegos Santarroceños es el básquet, el básquetbol, y será mañana jueves y el día viernes será la continuidad, uno para el masculino el jueves y el viernes para femenino, y la semana que viene ya fútbol y vóley, específicamente para saber quiénes son los equipos que van a continuar y nos van a estar representando los Juegos Deportivos. Hablamos de básquet puntualmente, que ya comienza mañana, y el profe que está allí como a cargo, es el que va armando fixture, el que está con el tema del básquet en estos juegos, ¿sí? En la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa, es Diego De Toni, con quien estamos en comunicación telefónica. Diego, buen día, ¿cómo estás? Leo te saluda, bienvenido a la radio. Hola Leo, buen día para vos y para toda la gente. Acá estamos ultimando los detalles para arrancar ya mañana con los Juegos Santarroceños. Así es, con mucha expectativa, con muchas ganas, va a comenzar, se va a picar la naranja en el Club All Boys. Así es, los equipos siempre participan, siempre con buena aceptación y con buena comportamientos y con buena disposición, así que nos queda nada más que ruede la naranja a partir de mañana. Arrancaremos con un congresillo a las 8:30 y a partir de las 9 ya empezaremos a jugar la competencia para ver quién es el clasificado en el masculino. Y el día viernes nuevamente 8:30 arrancaremos con el congresillo y a partir de las 9 comenzaremos los juegos. Exactamente. En el caso de los masculinos, Belgrano, Estudiantes, 5000 y All Boys, ¿puede ser los equipos? Correcto. Han presentado, hicieron ellos una eliminación interna y presentaron un equipo por cada institución, de los cuales mañana en el sorteo los cuatro equipos jugarán dos juegos en el día, donde la idea original es hacer el sorteo, jugar el juego número uno, el juego número dos. Y después, como para darle un juego más, sería tercer y cuarto puesto, más luego la final de la competencia. Y en el femenino se va a hacer una actividad de todos contra todos. Claro, en el femenino tenemos tres equipos, All Boys, Estudiantes. Exacto. Y Belgrano. Correcto. Muy bien, una modalidad ya que está aceitada. Vos venís ahí con el tema de lo que es organización, venís de un básquet 3x3 en el Prado Español, por lo tanto está bastante aceitado el tema ahí. Sí, es una modalidad que venimos usando también hace varios años ya, cuando se hacen las etapas clasificatorias para los Juegos Deportivos. Entonces, la idea siempre es que el chico vaya y juegue al básquet. Esa es la realidad, más allá de las competencias que hay en los torneos oficiales. Y después, bueno, vos dijiste recién el 3x3, nosotros el 7 de septiembre hicimos una actividad recreativa deportiva con chicos que les gusta jugar al básquet, claro, que juegan mucho en los playones, que van a jugar al Prado, que juegan el playón de las vías, que juegan en el 5000, en el playón del 5000. Hicimos una actividad donde juntamos 8 equipos, de los cuales se jugó la modalidad 3x3, que es una modalidad que es el momento ideal para jugarlo por el clima y por la actividad, que es una actividad que está creciendo día a día. Sí, es una linda modalidad esa, es rápida, es dinámica, se genera buen juego, son partidos más cortos en cuanto a tiempo, por lo tanto cerrás un partido y enseguida estás mirando otro, tiene mucho dinamismo y eso está bueno. Sí, totalmente, una actividad que la verdad te diría que es hasta agotadora, porque ¿no? son 10 minutos de una intensidad muy muy grande, claro. Y los chicos la verdad lo aceptan y lo juegan en una forma que da placer verlo jugar, donde nosotros utilizamos por primera vez una modalidad donde la etapa regular, por así decirla, se dirigían entre ellos. Cero problema, al contrario, siempre predispuesto al juego. Después semifinal y final nos pusimos los profes de la dirección a arbitrar para darle un marco por la duda, pero no, al contrario, son un comportamiento ejemplar, dan los chicos. en estas actividades. Qué grande. En cuanto a la modalidad de juego de este básquet de juegos santarroseños, ¿qué nos puedes contar? ¿Modalidad de juego, tiempo de juego? La modalidad se juega 4 cuartos de 10 minutos de reloj corrido. Es una modalidad libre, o sea que si vos, como se hizo una adaptación de la categoría que se juega 2008, 2009, 2010, se va a hacer, es más, un equipo por ahí, viste, al tener acotada la cantidad de participantes, porque son 10 por equipo, o podés ir con 8 y jugar tranquilamente. No hay ningún problema en eso, porque viste, con el tema de las escuelas y eso, por ahí algún nene puede robar o algo. Entonces, como eso es una modalidad que baja provincia, nos plegamos a la línea que mantiene. Bien. Y tiene una continuidad, o sea, arranca el primer partido, ni bien termina, culmina, ya enseguida la continuidad con el otro, como para no retrasarse. Y obviamente también se espera mucho acompañamiento, ¿no? De familias, ¿no? Que estén ahí quizá presentes, observando los partidos. Siempre va gente a verlo, siempre. Por ejemplo, la modalidad del 3x3 nos sorprendió mucho la familia como acompañó a los chicos en la modalidad. Y en el básquet lo que va a pasar por ahí va a ser una jornada laboral, pero siempre hay padres, hay amigos, hay compañeros que van a que hacen el ratito para ir a ver los juegos, así que siempre es buena la movida. ¿Cómo está la escuelita deportiva? ¿Cómo avanza la escuelita? Las escuelas deportivas también están funcionando en el estadio, en 5.000, están trabajando muy bien. Ya empezó la etapa más de encuentros, entonces claro. viene en ascenso la actividad. Entonces han tenido participación también, intercambio con los clubes, entonces siempre manteniendo una actividad deportiva recreativa, porque el objetivo que persiguen las escuelas es otro distinto a los que se persiguen en las instituciones específicas del básquet, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, ya ver 5.000 inscriptos dentro de aquí estos Juegos Santarroseños ya va marcando el avance de un lugar, ¿sí? De un grupo que arrancó como plenamente recreativo y que va creciendo, que va avanzando y que ya se está metiendo, por ejemplo, participando para clasificar un juego deportivo pampeano, lo cual es un avance que está bueno marcar y resaltar. Un gran trabajo de Juan, la verdad. Mucho movimiento, muchos chicos, la verdad es me pone muy muy contento. Pensaba que yo Juanito lo tuve cuando era chiquito jugando al básquet, lo tuve como alumno, así que son las cosas que uno los pone contento, ver cómo va creciendo, y la verdad el poder de convencimiento que tiene hacia los padres y hacia los chicos, porque lo siguen para todos lados. La verdad es un gran trabajo que está haciendo Juan. Qué grande. Y incorporándose en las actividades, por ejemplo, ya está jugando el torneo asociativo, sí, con las categorías U15 y U19, o sea que está muy bien, está muy bien. Entonces le está dando mucha mucha actividad. Diego, luego de los Juegos Santarroseños, ¿qué actividad se viene para el básquet? ¿Qué nos puedes contar? Algo que nos puedas adelantar, quizá. Algo para adelantar. Estamos ahí analizando el 19. Sábado 19, pues hay una actividad de adultos, que es donde por ahí vamos a meter una actividad también recreativa con los chicos del básquet 3x3. Entonces, todo en el Prado Español, ahí estamos terminando de cerrar, hoy en la mañana estábamos cerrándole y dándole forma a toda la actividad. Entonces, por ahí le vamos a meter en una actividad el 19 de ahora de octubre, con la modalidad 3x3. Qué grande. Otro encuentro. Sería como el segundo. Un segundo encuentro, pero va a ser una modalidad muy amplia, porque va a haber juegos de adultos, claro, va a haber zumba, va a haber todo. Entonces la idea es que los chicos vayan a participar y que se van con los amigos, las amigas, todo, también puedan tener una actividad de baile. Entonces es hacer un complemento general de la actividad en el Prado Español. Claro, como más amplio, no netamente solo básquet, van a poder jugar, pero van a poder hacer otra cosa. Exactamente, la idea es que la sociedad se relacione, que sepan que existe el básquet 3x3, como que los chicos sepan que existe el Newcom, que existe el Tejo, que existe el baile, que existe todo. Exacto. Perfecto, perfecto. Diego, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto. Mañana estaremos con la radio allí acompañando este inicio de Juegos Santarroceños para ir contando un poco de detalle, algo de partido, algo de resultado, con alguna nota. Le estaremos haciendo allí el aguante, como quien dice, al básquet y a este comienzo de Juegos Santarroceños. Pero bueno, agradecerte por el contacto y, como siempre, desde ya los micrófonos de la radio abiertos para todo lo que sea difusión y para lo que sea acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, para vos y por difundir la actividad que estamos haciendo desde la Dirección de Deporte, que es promocionar nuestro trabajo que se hace por ahí silencioso, es una manera de hacerlo público para todos lados. Así que te agradezco un montón. Abrazo grande, Diego, nos vemos. Abrazo, Leo. Chau, chau.